La alabanza a Dios. Últimamente está siendo de uso muy común en las iglesias cristianas el alabar a Dios con todo tipo de música, en todo tipo de género musical. Con el pretexto de animar a todas las personas a asistir a la iglesia, podemos oír alabanzas a ritmo de hip hop, de rock o de reggaetón para los jóvenes. También alabanzas a ritmo de salsa y de cumbia para los no tan jóvenes y hasta alabanzas rancheras y norteñas para las generaciones que gustan de este tipo de música. En fin, en las iglesias podemos encontrar alabanzas en cualquier ritmo o género musical, sin importar los orígenes de tal género musical. Pero, ¿es esto agradable a Dios? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? El profeta Ezequiel dijo en Ezequiel 22:26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. En Primera de Corintios 10:20, Pablo nos dice de una manera tajante que lo que haya sido ofrecido antes a los ídolos ha sido ofrecido a los mismos demonios, de manera que no podemos ofrecer a Dios lo que ya ha sido ofrecido a los demonios. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ritmos como el hip hop, el reggaetón, el rock, la cumbia, la salsa, la música ranchera y la música norteña son ritmos completamente mundanos, que se usaron anteriormente para adorar a otros dioses o bien para emborracharse y hasta para drogarse. El reggaetón tiene sus orígenes en el vudú y la letra de sus canciones en su mayoría es ofensiva y denigrante. El rock es un ritmo satánico por excelencia. Basta recordar que la mayoría de sus exponentes son satánicos declarados. La salsa y la cumbia son ritmos que inventaron los esclavos negros venidos de África en Colombia para alabar a sus dioses. Así también, la música ranchera y la música norteña tienen sus orígenes en las cantinas y son sinónimos de borrachera y drogadicción. Aún así, con todo esto, los artistas cristianos no tienen ningún empacho de llenarse los bolsillos de dinero, grabando alabanzas al ritmo que pida la gente, ignorando las palabras de Pablo en Gálatas 1:10, que nos dice así: Ahora bien, ¿busco ahora agradar a los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Santiago nos advierte las consecuencias de practicar las costumbres del mundo. Santiago 4:4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. El apóstol Juan nos prohíbe el amar o el participar de las cosas del mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo o las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Esta práctica, lejos de edificar y santificar a la iglesia de Dios, la llena de ritmos paganos y mundanos y le está llevando a un colapso espiritual. La música, es cierto, fue creada por Dios, pero en la Biblia no hay un solo versículo que diga que todo tipo de música es agradable a Dios. En las iglesias cristianas pentecosteses, los jóvenes alaban a Dios a ritmo de hip hop, de rock o de reggaetón, como si Dios fuera su homie y no su Padre Celestial. Asimismo, se alaba a Dios a ritmo de cumbia, de bachata, de merengue o de salsa, como si Dios fuera un reventado y no el Santo de Israel. También se alaba a Dios a ritmo de música ranchera y música norteña, como si Dios fuera su compañero de parranda y no su Salvador. La alabanza es una ofrenda a Dios y como tal debemos de ofrecer lo mejor. Así, como los judíos ofrecían un cordero sin mancha en el tabernáculo de los sacrificios, y como Abel ofreció el primogénito de lo más gordo de sus ovejas, la obligación del verdadero cristiano es ofrecer a Dios la mejor ofrenda, sin mancha y sin contaminación. Génesis 4:3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. En Apocalipsis 2:20 vemos a nuestro Señor Yeshua cómo amonesta a la iglesia de Tiatira por permitir a una falsa profetisa a enseñar a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero tengo unas cosas contra ti, ¿que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos? En Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, el apóstol Pablo nos dice la manera de alabar a Dios, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. El apóstol Santiago nos da la misma enseñanza. Santiago 5:13. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. El mismo Señor Yeshua, junto con sus apóstoles, en Mateo 26:30, cantó un himno a Dios antes de salir al Monte de los Olivos para ser entregado a los judíos por Judas. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Nuestro hermano Pablo nos advierte en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol Pedro nos dice el porqué de esta práctica en las iglesias cristianas. 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción acelerada. Y muchos seguirán sus perdiciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es claro que, más que buscar agradar a Dios o de darle la gloria, con una alabanza digna y limpia, lo que intentan estos artistas cristianos es llenarse los bolsillos de dinero, ya que no siguen las enseñanzas de la Biblia, sino que siguen su propio criterio, que lejos de santificar a la iglesia, la paganiza, contaminando la alabanza de Dios con toda clase de ritmos paganos. Que la gracia del Padre y la paz del Hijo sean con todos ustedes. 1 Corintios 10:28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Santiago 4:17. Todo aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado.